No, yo he visto asesores que se han agarrado la cabeza. Aquí, cuando lo echan los, hoy de la mañana, acuérdense de mí. No. No. Pero ¿por qué? Luis Carlos esté descansando, mijo. Hombre, un poco de confusiones, yo estoy más perdido. Pero bueno, nuestro amigo Santiago Ángel, mañana entre las 10 de la mañana, 4 de la mañana y 10 de la mañana, en el mejor noticiero matutino, con Luis Carlos Vélez, el grupo. Y hermano, mucha suerte mañana con todo. Gran abrazo, como siempre. Dios lo bendiga, hermano, y mañana volvemos a hablar. Pilas ahorita los penaltis. Gracias, yo sé que es un placer hablar conmigo. Gracias. Estoy bien. Bueno, ya volvemos con una cosita que quiero hablar. Space, a final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. Pues quisiera hacerle un homenaje muy especial a Richard Donner, un director increíble de películas comerciales, populares, que falleció en su casa a los 91 años en California. Nico, ¿usted sabe de qué murió él? No, pues a mí me sorprendió la noticia realmente, porque no esperaba que llegara. Exacto, semejante. Yo creo que él murió. Para mí fue muy inesperado. Pero murió de vejez. He buscado, pero no encuentro una causa perfecta. Este hombre se hizo principalmente famoso, voy a hacerlo muy despacio, pero muy rápido también, porque tiró una película de juventud muy linda, por la cual decían que era un niño viejo, que se llamaba Los Goonies. No sé si alguien... Claro, claro. Tuvieron la oportunidad de ver eso, que es una buena película. En todo este concepto, Los Goonies, una gran película. Y después se echó una vaina muy especial y fue Superman. Dirigió a Christopher Reeve y a Margot Kidder en la primera película de Superman. Y ya con esta musiquita de John Williams puedo terminar la historia. Muchas gracias. Sí me gustaría, con el respeto del director, el hombre que maneja la música, que pusiéramos el tema de presentación. Creo que es el momento que Christopher Reeve es. ¿Tiene un comienzo muy largo o qué? Sí. Bueno, voy a esperar. Estoy perdiendo mi paciencia, por favor. Estoy nervioso, pensé que estaba deprimido Superman. Bueno, ya está cogiendo forma, gracias a Dios. Sí. Ahora sí, ya, listo. ¡Eso! ¡Que rompa el cielo! Claro, les voy a decir algo. Vi Superman minuto. El viernes, antes de saber la noticia. Recaudó 300 millones de dólares en el año 1978 y nunca olviden a Lex Luthor, a George Hackman, ¿no? Y a es Brando. El más extraordinario malo papel. De todos. Extraordinario papel el de George Hackman. Ídolo. Extraordinario. Y Marlon Brando como el papá de Superman. También. Que apareció, un minuto el papel, le pagaron 3 millones de dólares, sí, el robo del siglo. Y exigió que lo pusieran a él de protagonista, ¿no? Ustedes miran los créditos y bueno, aparecen primero. Continuamos. Y el señor hizo muchas películas. Hizo una película que yo recuerdo con mucho cariño, que fue una aparición de la lindísima Michelle Pfeiffer, que se llamó Lady Hawk, la chica halcón. Hizo con Antonio Banderas y con nuestro amigo... Asesinos, creo que era con nuestro amigo Stallone. Hizo